8 de la mañana, 4 minutos, mucha atención. La Superintendencia de Comercio en los próximos minutos dará a conocer detalles de su determinación inicial, porque este es un fallo inicial, sobre el caso de la Federación Colombiana de Fútbol, y las boletas, la venta de boletas del Mundial Rusia 2018. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, según nos aseguran fuentes de la entidad a la FM, multará a la Federación Colombiana de Fútbol por 18.300 millones de pesos. Eso es aproximadamente 6 millones de dólares. La lista de sancionados sería la siguiente: Ramón Yesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; Luis Bedoya Giraldo, expresidente de la Federación; los miembros del Comité Ejecutivo, entre los cuales se encuentran el doctor Álvaro González, el señor Jorge Perdomo, el señor Elkin Arce, el señor Andrés Tamayo, el señor Alejandro Hernández y el señor Jorge Perdomo. Mucha atención, el anuncio será en los próximos minutos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa Ticket Shop sería absuelta por colaboración con la justicia. Según lo establecido por los parámetros de la SIC, el primero o la primera compañía que en un caso de estos se declare culpable y ayude a dar con los verdaderos responsables o con los otros responsables, recibe condonaciones e incluso hasta el perdón de sus cargos. Ese sería el caso de la empresa Ticket Shop, que por ayudar a las autoridades recibiría condonación plena de los cargos en su contra. Se espera que en las próximas horas también hable Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, una vez sea notificado oficialmente el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que dé también algunas luces sobre el actuar de la Federación. Se espera que la Federación apele esta determinación de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a cuenta que en días anteriores ya había presentado un recurso de recusación contra Pablo Felipe Robledo. Esta es una noticia en desarrollo. En instantes vamos a tener más detalles. 8-7, esto es la FM, las noticias como son. Hay una noticia en desarrollo. Espere más información. Saludamos a esta hora al doctor José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Doctor Romero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial para ti y para toda tu mesa de trabajo y los oyentes. Muchas gracias, doctor Romero. ¿Cómo nos fue el segundo día sin IVA? ¿Qué datos tiene? ¿Qué números tiene? Luis Carlos, yo creo que el segundo día sin IVA respondió a lo que esperábamos. Un día, primero que todo, una jornada muy organizada. Se hicieron un gran trabajo con los alcaldes, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Salud, para que no tuviéramos ningún problema en materia de manejo de normas de bioseguridad. Pero adicionalmente, pues logramos unas ventas que multiplican por 3 las ventas de un día normal, multiplicamos por 15 o 18 veces, hay unas cifras ahí, depende de la fuente, el comercio a través de plataformas electrónicas. Tuvimos el día histórico de mayores ventas de comercio electrónico, con más de 400 mil millones de pesos en facturación. En fin, creo que está logrando el resultado de mandar este mensaje a la economía, a los comerciantes, a los consumidores, de que hay que levantarse, que hay que seguir adelante, y adicionalmente que hay que reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad. Doctor Romero, le saluda William Calderón. Y comparativamente con el primer día sin IVA, el del 19 de junio, ¿crecimos o bajamos en ventas? Es importante decir que frente al primer día sin IVA crecimos el número de transacción. ¿Esto qué significa? Que pasamos de 800 mil transacciones soportadas en factura electrónica a 950 mil transacciones soportadas en factura electrónica, y que si bien pudieron haber sido transacciones de menores valores, eso significa que tuvo un mayor acceso, mayor cantidad de la población, y adicionalmente pues a bienes pues de consumo de los hogares. Lo segundo que es muy importante es que en este segundo día sin IVA crecimos un 50% más el número de transacciones a través de plataformas electrónicas, y tuvimos un día histórico en comercio electrónico. Esto es muy importante porque esto muestra la nueva senda del comercio para los próximos meses, y esto le manda un mensaje a los comerciantes para que tengan el reto de fortalecer sus plataformas y poder acudir a estos nuevos canales como forma de hacer sus negocios. En materia de ventas brutas, pues sí bajamos un poco frente al primer día, pero la razón es que obviamente los alcaldes, los gobernadores, tomaron medidas mucho más estrictas en materia de restricciones, porque tenemos que cuidar la vida de los colombianos, y en la medida en que hubiera picos y géneros, picos y cédulas, en la medida en que hubiera toques de quedas en algunas ciudades, restricciones para la venta de electrodomésticos presenciales, etcétera, pues esto sabíamos que iba a afectar el valor bruto, pero de todos modos yo creo que ha sido un éxito. Tres veces lo de un día de comercio normal, y en total orden, en total organización, yo creo que es un gran éxito de la jornada. Doctor Romero, ¿qué piensa de la propuesta de Fenalco de vender carros sin IVA, de poner también una jornada para reactivar el sector automotriz y vender carros sin IVA? Aquí hay, William, un tema que es muy importante, y es, hemos estado estudiando el comportamiento de la economía en varios países que ya han pasado por los picos de la pandemia. Lo que se ha visto es que el sector automotriz específicamente aumenta las ventas sin necesidad de establecer un incentivo tributario, un incentivo fiscal. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque la gente muchas veces que acudía a un transporte público o un transporte de transporte, yo qué sé, de taxi o de carro alquilado o lo que sea, o de Transmilenio, pues hoy en día pues prefiere hacer la inversión en su carrito y poder manejar un distanciamiento social muchísimo más estricto. Entonces, en la venta de carros, la venta de motos en todos estos países ha subido sin necesidad de dar el incentivo del tema sin IVA. Entonces, eso es un tema que pues simplemente eso es lo que hay, y de todos modos las exenciones tienen que tener una ley de la República, y como todos sabemos, pues no estamos discutiendo una ley en donde podamos meter este tipo de exenciones este año. Mejor dicho, queda descartada de una vez esa iniciativa de Fenalco. ¿Qué efecto están teniendo, doctor Romero, estas jornadas en la reactivación de la economía en el país? Yo creo que lo principal, o el principal foco en el que tenemos que estar cuando hablamos de reactivación económica, es cómo vamos a cuidar los empleos de los colombianos. Tuvimos una cifra pues preocupante del 21.4% de desempleo en el mes de mayo, y obviamente lo que creemos que tenemos que hacer es ayudar a que los negocios puedan salir de estos meses fundamentales o más críticos, que son los meses de junio y julio, que vienen los comercios y las empresas de una parada de más de tres meses, y obviamente están pensando en reducir sus costos en la medida en que no tienen caja para poder cubrir sus costos operativos de donde se encuentran incluidos los empleos. Con el comercio, por ejemplo, tenemos 1.200.000 empleos directos y más de 3 millones asociados directamente con el comercio. Es decir, que si el comercio está mal, también se ven afectados 3 millones. Más de 4.200.000 empleos que necesitamos salvar. Entonces, en la medida en que busquemos incentivos como los días sin IVA, en la medida en que ayudemos con los préstamos a que las compañías puedan superar estos meses críticos, creemos que de aquí en adelante el resto del año se van a mantener. Lo que yo he dicho es, para cuidar el recaudo en el mediano y en largo plazo, hay que cuidar a las empresas, hay que lograr que las empresas no se quiebren. Para crear el empleo hay que lograr que las empresas no se quiebren, y por eso pues todo el gobierno nacional, incluyendo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, está comprometida con este gran objetivo. Señor director, ¿cómo le fue a las empresas colombianas en estas dos jornadas sin IVA? Esto en comparación con las ventas de empresas que ofrecieron sus bienes, empresas extranjeras. ¿Cómo les fue a las colombianas? No, yo creo que en la medida en que uno logra que un día multiplique por 4 en la primera jornada o por 3 en la segunda jornada las ventas de un día normal, esto lleva a que simplemente el encadenamiento productivo, es decir, también las empresas o las industrias que le venden bienes a este comercio también se vean beneficiadas. Por eso hablamos de 3 millones de empleos directamente relacionados. Nosotros también hemos medido por factura electrónica que las ventas de la industria, también de las empresas colombianas, aumentaron sustancialmente. Por ejemplo, este día sin IVA, el 3 de julio, tuvimos 4.5 millones de facturas en un solo día. Obviamente las del comercio son los 900 mil transacciones que tenemos, pero el resto de la facturación, es decir, 3.300.000 facturas, son del sector industrial. Esto muestra que también hay una dinamización en cadena que ayuda a que la economía se reactive, pero yo creo que lo más importante es la parte psicológica de la gente. Que la gente pase la página, que la gente entienda que hay que adaptarse a esta nueva realidad y que la salida que tenemos los colombianos hoy en día es volver a trabajar, volver a desarrollar nuestras actividades económicas, cuidándonos, cuidando a los demás, pero volviendo a reasumir esa dinámica económica que necesitamos. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, gracias por darnos unos minutos en la FM. No, Luis Carlos, con todo gusto. Un saludo gracias. Para todos. Que esté muy bien. 8:15, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. En todo momento siempre, la FM. Una canción que sirvió como el himno de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos por la década del 60, el piano y la voz que pronto van a escuchar de Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, ojalá supiera lo que se siente ser libre. La FM. I knew how it would feel to be free. I wish I could break. 8 de la mañana, 18 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es el equipo para James es. El equipo para James es. ¿Cuál debe ser el equipo para James en medio de este tormento que ha significado su retorno al Real Madrid? El equipo para James es, envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Muy buenos días para todo el equipo de la FM, un abrazo para todos, excelente programa. El equipo ideal para acá, James, debería de ser Cortuluá, Deportivo Tapitas, algo así, porque ese muchacho ya no quiere jugar. Buenos días, señores de la FM. Jonathan Velázquez de Medellín. El equipo para James sería aquel equipo que lo pongan a jugar de verdad. Una persona joven, una persona con talento. No le puede pasar esto. El mejor equipo para James sería aquel que lo pongan a jugar. En Italia sería bueno, cómodo allá. Muy buenos días para todos los radioescucha y para todos los equipos de la mesa de trabajo. Dios los bendiga, buen día. Muy buenos días, señores de la FM. Un cordial saludo de por acá del sur de Córdoba. Los saluda Diego Suárez para participar en el tema del día. El equipo de James es aquel que lo ponga a jugar para que demuestre sus condiciones. Y ya es hora de que James Rodríguez tenga vergüenza y no acepte más humillaciones en el Real Madrid por parte de Zinedine Zidane. Feliz día, señores de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 8:20 en la FM. Doctora Cristina Plazas, en las últimas horas hubo unas muy duras declaraciones de el exalcalde de Bogotá, senador y también candidato a la presidencia, Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas? Luis Carlos, como usted lo dice, mire, Petro afirmó en una columna que no reconoce la legitimidad del presidente Duque y anunció acciones legales. Argumentó que sobre la base del delito, ningún gobierno es legítimo. Y dice además que Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia ni la de su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. Aseguró además que Duque ganó solo con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el fiscal buscó rápidamente esconder y manipular. Apareció la mafia y con su dinero untado de sangre compró masivamente a unos y otros. El movimiento Colombia Humana invitará a todos los congresistas y líderes de su movimiento político, así como a todo el que se sienta inconforme, a unirse en una desobediencia contra el gobierno. No es la primera vez que lo dice Luis Carlos. La semana pasada también llamó a esta desobediencia civil y dijo además que no se deberían pagar los servicios públicos, que esta es una forma de manifestar la desobediencia civil. Tenemos el audio, Luis Carlos. Por el camino del fraude y de la narcocompra de votos, solo encontraremos un narcoestado dirigido por una casta delincuencial que solo sumirá a la totalidad de la sociedad en la violencia mientras hurta su erario. Por ese camino no hay nación, solo camposantos y mataderos. Duque no es el presidente legítimo de Colombia y por eso acudimos a la conciencia ciudadana para que sea capaz de cambiar el rumbo del país. No. Ay, Luis Carlos. Sí, no, pues eso sí, pues que... Entonces no hay que pagar servicios públicos tampoco. No, no hay nada que decir. Sí, no. La gente no es boba. En plena pandemia. No, en despandemia, ¿no? Presidente legítimo y bueno, eso no hay mucho que decir ahí al respecto. Eso. No hay nada que decir. 8:22, Ana María. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció frente a una petición que había hecho la doctora Claudia López. ¿De qué se trata? Bueno, Luis Carlos, inicialmente hay que decir que cualquier persona en Colombia que considere que sus derechos humanos han sido vulnerados por el Estado colombiano puede presentar una petición a la CIDH. La FM conoció que la CIDH admitió para su estudio una petición que había presentado la alcaldesa de Bogotá en sus tiempos de senadora, Claudia López. Ella dice que se le violaron 3 derechos humanos, sus derechos políticos, su libertad de pensamiento y expresión y el principio de legalidad y no retroactividad. Esta petición de la ex senadora Claudia López viene de finales de 2017, pero solo hasta ahora fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya notificó al Estado colombiano. Bueno, ¿y qué es el caso que estaba, digamos, invocando la ex senadora Claudia López? Hace parte de las veces en que ella ha sido denunciada por injuria y calumnia y ha sido sancionada por este delito con órdenes de rectificación. ¿Qué dice la petición de López? Dice que desde su posesión como senadora en junio de 2014 fue denunciada en 18 ocasiones por la supuesta comisión de injuria y calumnia, delitos derivados de afirmaciones realizadas en medios de comunicación, entre otros. Dice que todas estas denuncias han sido consecuencia de sus opiniones contra personas sujetas a un alto grado de escrutinio público como servidores públicos, subservidores, candidatos e incluso personas electas popularmente. En la petición de la alcaldesa de Bogotá también se reclama que, por ejemplo, personas como el fiscal general de ese momento, Néstor Humberto Martínez, la entutelaran para que rectificara sus afirmaciones. Luis Carlos, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, si, digamos, la CIDH va a hacer su estudio y podría, digamos, emitir un informe de fondo con recomendaciones al Estado colombiano para que se le arreglen los derechos vulnerados a la alcaldesa. O si ellos consideran que esto es de mayor gravedad, podría ya abrirse un proceso formal contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los casos a los que hacía referencia la alcaldesa? Bueno, mire, ella acudió en diciembre de 2017 a la comisión para denunciar que había sido amenazada y que estaba siendo censurada por el Estado. Y pues recordemos que hay 4 casos en los que ella le ordenaron rectificar. Uno contra Néstor Humberto Martínez, otro contra el Centro Democrático, otro contra Cambio Radical y otro sobre Luis Felipe Henao. 8:25. Gracias, Ana María. 8:25. Diana Mateus, en Miami, ¿le cambiaron la prisión a Alex Saab? ¿En qué va esto, por favor? Sí, Luis Carlos, pues el fin de semana el empresario Alex Saab fue cambiado de prisión, enviado a una ubicada en la isla de Sal, allí en Cabo Verde, y según fuentes judiciales, pues el cambio de cárcel se puede deber a las medidas de seguridad más altas que se le han impuesto, aunque también algunos consideran que puede deberse al inicio de su extradición a los Estados Unidos. Aquí la principal inquietud es que la isla de Sal es turística y no cuenta con un sistema carcelario de alta seguridad. Lo cierto es que aeronaves de Estados Unidos pidieron permiso para permanecer en islas cercanas a Cabo Verde mientras espera que Saab sea llevado ante las autoridades norteamericanas, que recordemos lo acusan de bloqueo de capitales y también corrupción vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Hay que recordar también que la justicia de Cabo Verde ya le ha negado a Alex Saab 3 peticiones de libertad, incluidos 2 habeas corpus. 8:26, William, bueno, llegó ya el comunicado de prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio, y como lo adelantábamos, efectivamente, 18,352 millones de pesos en sanciones. Pues sí, señor, la lista está larga. Se confirma, ¿no? Está larga. Se confirma la primicia, Luis Carlos. Son 17 personas naturales y 3 agentes del mercado sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio en ese episodio de la reventa de las boletas del partido Brasil-Colombia en las eliminatorias al Mundial. ¿Arrancamos? Sí, claro, pero por favor. Entonces, Federación Colombiana de Fútbol, 16,000 millones de pesos, números cerrados. Tuticket.com, SAS, Ticket Ya, 45 millones de pesos. Comercializadora de franquicias SAS, Ticket Shop es esta, 1,297 millones de pesos. Luis Herberto Bedoya, Luis Bedoya, 262 millones de pesos. Ramón Yesurún, 304 millones de pesos. Álvaro González, 46 millones de pesos. Jorge Perdomo, 97 millones de pesos. Juan Alejandro Hernández, 8 millones de pesos. Claudio Javier Cogollo, 8 millones de pesos. Elkin Enrique Arce, 6 millones de pesos. Andrés Tamayo, 10 millones de pesos. César Ronaldo Carreño, este es de Ticket Shop, dice la decisión, exonerado al 100% por el programa de beneficios por colaboración, aunque tenía una sanción de 50 millones de pesos. Rodrigo José Cobo Morales, 12 millones de pesos. Iván Darío Arce, también de Ticket Shop, fue exonerado al 100% de la sanción por el programa de beneficios por colaboración, 10 millones de pesos. Elías José Yamjure Dacaret, de Ticket Ya, 61 millones de pesos. Leticia Mercedes Guijarro, de Ticket Ya, 5 millones de pesos. Rodrigo Alejandro Rendón, 36 millones de pesos, de Ticket Ya. Medardo Alberto Romero, de Ticket Ya, 24 millones de pesos. David Alberto Romero, Ticket Ya, 24 millones de pesos. Roberto Saer Dacaret, de Ticket Ya, 22 millones de pesos, para un total de 18.352.773.582 pesos en sanciones. Tremenda noticia. Tremenda noticia. Fueron sancionadas 17 personas naturales, 3 agentes de mercado, ¿cierto?, por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva, es lo que dice el comunicado de prensa. Bueno, platal, ¿no? Platal. Mucha plata. La Federación Mucha Colombiana plata. Ahí 16 millones de 16 mil millones de pesos. Pa. Sí, ahí el caso hace referencia únicamente al partido Brasil-Colombia. Pero recuerde usted que hay más investigaciones. Hay investigaciones que está adelantando primero la Fiscalía, porque este es simplemente un tema de comercio y de competencia desleal que investiga la Superintendencia de Industria y Comercio, que es donde se origina la investigación. Pero recordemos que hay una investigación penal que adelanta la Fiscalía. Pero que también están siendo investigados otros partidos. Partido Colombia-Argentina y el Partido Colombia-Ecuador y un partido contra Uruguay también están siendo investigados. Es decir, podría haber más sanciones o desarrollos en el caso penal, porque ahí en esos casos también hubo denuncias de reventa. Bueno, esto tiene reposición, ¿no? Tiene, sí, claro, recurso de reposición. Tiene instancia, sí. Tiene recurso de reposición. Tiene recurso de reposición. Pero, ¿sabe qué? Me parece que esto se venía a venir. Porque, como le estaba contando, el primero de julio apareció una carta de la Oficina de Comunicaciones de la Rama Judicial, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Superior de la Judicatura, en la cual se confirmaba la apertura de investigación disciplinaria contra el ex superintendente, el actual superintendente y un delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Se les ordenó escucharlos en versión libre en calidad de disciplinados para ampliación y ratificación de queja del señor Ramón Yesurún sobre este mismo caso. Esto, hay una determinación de la SIC, pero seguramente será esperada, nos han adelantado por parte de la Federación. 8:30 en la FM. Bueno, Luis Carlos, si te parece, con esta música deliciosa, nos tomamos un café Esperanza de Colombia y escuchamos a Jaime Sánchez Cristo acá en la FM. Historias de esperanza también es que hoy he decidido tomarme un café en vivo. Lo quiero saborear sobre el tema de Reviving Origins, que es un proyecto en Espresso en el Caquetá y Rosario, Nariño. Voy a intentar tomarme con ustedes ese Espresso maravilloso, delicioso, que se hizo en Colombia y que me llegó ayer y que me parece espectacular. Y aquí está este Espresso que se llama Esperanza de Colombia, pero es una delicia. Yo aquí estoy tomándomelo por cortesía de Nespresso. Son historias de esperanza, pero hoy, Nicolás, estoy saboreando por usted, que le gusta sí. tanto el café, este Esperanza de Colombia que se hizo con cafés del Caquetá y que se hizo en el Rosario Nariño. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:33 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. José Andrés Romero, director de la DIAN, se refirió en la FM al segundo día sin IVA en el país como un resultado positivo porque se triplicaron las ventas de un día normal. Destacó que hubo incremento histórico en ventas en transacciones a través del comercio electrónico. El segundo día sin IVA respondió a lo que esperábamos. Un día, primero que todo, una jornada muy organizada. Hicieron un gran trabajo con los alcaldes, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Salud, para que no tuviéramos ningún problema en materia de manejo de normas de bioseguridad. Pero adicionalmente, pues logramos unas ventas que multiplican por 3 las ventas de un día normal. Maicao, en La Guajira, zona de frontera con Venezuela, se convierte en el primer municipio de la región Caribe en declarar alerta roja hospitalaria por falta de capacidad de centros asistenciales para atender a pacientes con coronavirus. Un grupo de chefs en Cali realizarán hoy un plantón para pedir al gobierno nacional la reapertura de restaurantes en la capital vallecaucana. Las autoridades en Mongolia en alerta máxima luego de que se informara un supuesto caso de peste bubónica, la enfermedad que causó en su momento la pandemia, la denominada peste negra. Wilmar Barrios, el futbolista colombiano, se corona campeón en Rusia con el equipo Zenit de San Petersburgo. Su club venció 4-0 a Krasnodar y se quedó con la Liga Rusa tras fecha de finalizar el certamen. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Antonio Nariño entre un vehículo particular y un camión en la carrera 30 con calle 19 Sur en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quien siempre lo da todo. Descubre tu tracker en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. La Fórmula 1, siguiendo la reactivación del automovilismo norteamericano, inició su temporada 2020 en el marco del Gran Premio de Austria, cumpliendo las medidas de bioseguridad en una campaña liderada por el 6 veces campeón el británico Lewis Hamilton contra el racismo y la discriminación. En una carrera que al final tuvo como ganador al piloto que había marcado la pole, el compañero de equipo de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas. El joven piloto de Mónaco, de la escudería Ferrari, Charles Leclerc fue segundo, y el británico de 20 años del equipo McLaren, Lando Norris, terminó en la tercera posición. Por otro lado, la categoría IMSA en Daytona, en los Estados Unidos, retomó la temporada con la segunda válida, donde el actual campeón, el colombiano Juan Pablo Montoya, y su compañero de equipo de Cameron, terminaron en la cuarta posición, y el también colombiano Gaby Chávez, en asocio con el norteamericano Pipo Deirani, terminaron en el quinto puesto. En Indianápolis, la IndyCar también cumplió su segunda válida con victoria para el neozelandés Scott Dixon del equipo Chip Ganassi, y en la NASCAR ya llegó a la válida número 19, donde el norteamericano Kevin Harvick marcó su cuarta victoria de la temporada. Fórmula 1 permanece en Austria, donde el próximo fin de semana cumplirá su segunda válida de esta temporada. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Tracker con 6 airbags y apertura y encendido sin llave y empieza a pagar en el 2022 sin intereses más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. 8 de la mañana, 38 minutos. Las autoridades de salud de la Florida están muy preocupadas con la aparición de la ameba comecerebros. ¿Qué es la ameba comecerebros? Diana Mateus, en Miami. Bueno, Luis Carlos, pues según lo han explicado los expertos del Departamento de Salud de la Florida, esta ameba come cerebros que ha aparecido en Tampa puede causar problemas que destruyen el tejido cerebral con un mínimo porcentaje de supervivencia. Esa ameba se encuentra en aguas dulces y cálidas, estamos hablando de lagos, de ríos, de canales, y los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, también náuseas y vómito que no aparecen inmediatamente. Las autoridades del Departamento de Salud de la Florida han dicho que de 143 casos detectados a nivel nacional, solamente 4 personas sobrevivieron, y por ese motivo la recomendación es evitar un contacto nasal con aguas dulces. Aquí en el estado de la Florida pues ha aparecido ese primer caso que ha sido mortal, y por eso hay preocupación entre las autoridades de salud. 8:39, y en Colombia apareció un caso muy triste de una niña de 8 años que se quitó la vida porque sus padres no la sacaban al parque. ¿Cómo es esta historia, Jairo Tarazona? Luis Carlos, muy buenos días. Sí, lamentablemente, pues otro hecho aberrante que ha ocurrido en el departamento del Putumayo, allí muy cerca del departamento del Huila, mientras la niña Salomé era sepultada en Garzón luego de haber sido víctima de abuso sexual, pues esta niña de 8 años se suicidaba en Puerto Guzmán, en el Putumayo, porque estaba encerrada. Esto es lo que cuenta el comandante de la policía de Putumayo, el coronel Francisco Gelbes, sobre este lamentable hecho. Estamos informando un hecho lamentable que se presenta en el Putumayo, el municipio de Puerto Guzmán, donde una niña de 8 años toma la decisión de quitarse la vida. Una vez los padres le hacen un llamado de atención para no salir a la calle y no llevarla al parque, la niña decide encerrarse en su cuarto, suspenderse de una cuerda y quitarse la vida. Estamos en este momento con un equipo de investigación de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, Infancia Judicial de la Fiscalía de la Nación, para revisar el tema del lugar de los hechos, revisar qué fue lo que pasó. Pero hasta el momento la hipótesis es que la niña decide quitarse la vida. Lamentablemente estas son también las consecuencias psicológicas, mentales que deja el encierro, el confinamiento en los niños que no soportan desde luego el encierro, y en este caso pues lamentablemente la niña se quita la vida allí en Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. Las noticias como son en la FM con Jairo Tarazona. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. William Calderón está en la FM. 8:41. Uno de los sectores más golpeados en medio de la pandemia, sin duda, es el del turismo. Pero hay un sector particularmente muy especial en el del turismo que está seriamente golpeado. Y es el de los pequeños hoteles rurales en el país, que no tienen pues la visibilización del problema como lo tienen las grandes marcas, pero sufren de igual manera las consecuencias de la pandemia. Saludamos a esta hora a Susana Restrepo, vocera de los hoteles rurales en el país. Doña Susana, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, porque como tú lo dices, necesitamos ayuda para hacernos escuchar, y pues no somos grandes marcas ni grandes empresas, pero estamos también sufriendo en toda esta contingencia. A usted por atender esta comunicación, doña Susana. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que están viviendo los empresarios, pequeños empresarios de hoteles rurales en Colombia? Mira, hoteles rurales en Colombia somos alrededor de 2.000 en todo el país, y las pérdidas pues se pueden cuantificar, son alrededor de 300.000 millones de pesos las pérdidas que se han visto con esta contingencia. Ya muchos, la caja se acabó, no hay forma de seguir sosteniendo este momento, y son más de 80.000 empleos los que se generan y los que lamentablemente, si muy pronto esta situación, digamos, no cambia, pues se van a perder. ¿Cuántos de estos pequeños hoteles han tenido que cerrar definitivamente? Alrededor del 30% han tenido que cerrar definitivamente, y creemos que muy pronto van a ser muchos más, porque esta contingencia pues no resiste ninguna caja de ningún hotel. Concretamente, ¿qué es lo que le piden ustedes al gobierno? Porque tenemos entendido que no hay ninguna medida restrictiva para que los hoteles puedan operar, pero ustedes puntualmente, ¿qué le piden al gobierno? ¿Por qué no pueden trabajar? Mira, si bien los hoteles no tienen una restricción para operar, sí existe una restricción en el decreto y es que pueden operar únicamente para atender la contingencia sanitaria. Eso quiere decir para recibir médicos, personas que están dentro de las excepciones, y los alojamientos rurales pues son en el campo, son lugares a los que las personas no van a trabajar. Por lo tanto, no estamos pudiendo operar, por eso nuestra petición es muy puntual. Primero, vernos y entendernos, si bien estamos dentro del sector de la hotelería, pues somos un sector diferenciado a la hotelería tradicional, en el que el distanciamiento social es la naturaleza misma de nuestros alojamientos. Estamos en grandes áreas, con pocas habitaciones, nuestra capacidad no es muy alta. Entonces le pedimos al gobierno que dentro de los decretos de cuarentena que se están expidiendo en este momento se pueda incluir la posibilidad de movilización a las personas a este tipo de alojamientos, porque en este momento pues eso no es permitido bajo la que se tenga en cuenta es que se van a movilizar no al turismo, sino por un tema de salud mental. Pues doña Susana, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM. Queda entonces el llamado al gobierno nacional para que atienda puntualmente a este sector, los hoteles rurales en Colombia. Susana Restrepo, vocera de este gremio. 8:45 en la FM, una pausa y volvemos. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. La FM, las noticias como son. 9:45, ya está la rueda de prensa de la superintendencia. Sí, ahí está, escuchemos. Pesos. Ramón de Jesús Yesurún Franco, 304.617.000 pesos. Álvaro González Alzate, 46.467.000 pesos. Jorge Fernando Perdomo Polanía, 97.385.000 pesos. Juan Alejandro Hernández Hernández, 8.011.000 pesos. Claudio Javier Cogollo Merlano, 8.723.000 pesos. Elkin Enrique Arce Mena, 6.765.000 pesos. Andrés Tamayo Yanini, 10.147.000 pesos. Rodrigo José Cobo Morales, 12.213.000 pesos. Hasta allí todos miembros de la Comisión de la Federación Colombiana de Fútbol. El señor César Orlando Carreño Castañeda, 50.205.000 pesos, exonerado por ser el representante legal de Ticket Shop, empresa de la torre colaboradora. Iván Darío Arce Gutiérrez, 10.860.000 pesos, exonerado por ser representante legal suplente de Ticket Shop, empresa de la torre colaboradora. Y como personas naturales a los señores Elías José Yamure Dacaret, 61.066.000 pesos. Leticia Mercedes Guijarro Daza, 5.447.000 pesos. Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, 36.853.000 pesos. Medardo Alberto Romero Riveros, 24.924.000 pesos. David Alberto Romero Vega, 24.924.000 pesos. Roberto 8:47, 8:47, ya hay comunicado a la Federación Colombiana de Fútbol. Acaba de llegar el comunicado ya de la Federación Colombiana de Fútbol, William, dice Bogotá, 6 de julio 2020. A propósito del anuncio público realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de proferir una decisión administrativa de carácter sancionatorio en contra de la Federación Colombiana de Fútbol, nos permitimos informar que, 1. A la fecha, la Federación Colombiana de Fútbol no ha sido notificada de esta decisión en los términos que indica la normatividad. Por lo tanto, se desconoce el contenido íntegro de la decisión. 2. El hecho de no utilizar los mecanismos previstos en la ley, sino los medios de comunicación para informar decisiones administrativas, reitera las irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido y hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes. 3. Apenas se surta la notificación y como en derecho corresponde, recurriremos a dicha sanción y en caso de que la SIC mantenga su posición, la Federación Colombiana de Fútbol acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad encargada de adoptar una definición definitiva, verdadero juez del proceso. 4. A lo largo del procedimiento de la instancia de la SIC, la Federación Colombiana de Fútbol ha evidenciado múltiples y graves anomalías, particularmente la ausencia de pruebas en su contra o de sus miembros. Estas falencias han sido puestas en conocimiento de otras instancias judiciales, las cuales adelantan las respectivas investigaciones. 5. Sea este el momento oportuno de recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el documento Assessment of Competition Law and Policy, Evaluación de la Legislación y la Política de Competencia en 2016, advirtió que la facultad de la SIC para instruir el proceso y a la vez establecer sanciones limita la capacidad de esta entidad de adoptar decisiones imparciales. El alto número de fallos revocados a la SIC en fechas recientes así lo confirma. 6. Respetuosa de la institucionalidad, la Federación Colombiana de Fútbol acudirá a las autoridades competentes y hará uso de todas las alternativas legales para la defensa de sus legítimos derechos e intereses. Bueno. ¿Mm? Y, no, pero esto apenas arranca, Luis Carlos. Esto es como esto de 5 años. Vio los detalles. Sí. Vio los detalles de la investigación, ¿no? Que ahí hay cosas interesantes también. Como por ejemplo, la manera como supuestamente, bueno, como supuestamente no, como operó, porque esto ya es un hecho, porque ya hay una decisión de un organismo investigador al respecto. Cómo se hizo esa reventa de las boletas, la explicación que da la SIC, dice que encontró plenamente acreditado un acuerdo ilegal entre la Federación Colombiana de Fútbol de Colombia, TicketYa y Ticket Shop, a través del cual idearon y ejecutaron un sistema que limitó la libre competencia para favorecer a Ticket Shop en la adjudicación del contrato de boletería para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, y así desviar masivamente la boletería con fines de reventa a sobreprecios de hasta el 350%. Hace el antecedente del FIFA Gate y cuenta cómo se debió convocar a una licitación al respecto, y advierte más adelante la SIC. Sí. Para materializar sus conductas, la Federación y TicketYa y Ticket Shop coordinaron su comportamiento para direccionar la adjudicación del contrato de boletería a Ticket Shop. Es decir, que hubo una licitación que fue amañada y que fue direccionada a favor de Ticket Shop. Eso tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Mucha tela. Me dicen, y yo no sé, aquí la doctora Cristina la que nos tiene que ayudar, que es obligación de la SIC compulsar copias a Fiscalía General de la Nación. ¿Ha habido eso? Claro, Luis Carlos. Claro, si hay un delito, si la SIC considera que hay delito o un presunto delito, inmediatamente tiene que mandar todo esto a las autoridades competentes, no solamente dependiendo de lo que vea en la investigación. Pero yo sí creo que va a terminar enviándose a la Fiscalía, Luis Carlos, porque acá podría configurarse un presunto enriquecimiento ilícito. Fiscalía, también. Bueno. Esto va a ser largo, ¿no? Vamos a hablar de esto durante meses, ¿no? Meses, ¿no? Mucho tiempo. Así es. Pero ¿sabes qué es lo importante? Mucho tiempo, sí. Que empiece a esclarecerse qué es lo que está pasando en el fútbol y que toda esa corrupción que durante muchos años se ha hablado, pues empiece a eliminarse. Meses. Bueno, en caso de que esto sea corrupción, ¿no? En caso de que esto se dé como está diciendo la SIC. Pero ahí habría varios delitos, ¿sí? Bueno, está largo eso. 8:52, esto es la FM, las noticias como son. Enfoque en su negocio y deje la gestión de su nómina en las manos de Manpower Group. Gestión de contratación, afiliación a seguridad social, recobro de incapacidades, depuración de cartera, EPS, AFP y ARL, acompañamiento y requerimiento de la UGPP, asesoría legal. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, unidos fuerte el corazón. Al RCN, nuestra tele.